Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia, anacronismo parlante, engendro nostálgico, un culto a la ambigüedad. Buen día, oyentes de la 106.3, esto es Prohibido Cumbia. Estamos un poco atrasaditos y con un apuro. Un lindo día de otoño. Buenos días, La Plata y sus alrededores latinoamericanos. Buenos días, Eduardo. Tenemos igual, más que apuro, un poco de ansias para empezar a hablar de esto que venimos de alguna forma denunciando desde el principio de los programas de este año. Yo empecé a hablar de telemática, de los negocios de la televisación y de las grandes empresas de información. La semana pasada hablamos metafóricamente de que se rompió el paravalanchas y que toda una cultura que tiene que ver con negociados del fútbol y con delincuentes arriba del paravalancha y justificando con el folclore del fútbol negocios que no tienen nada que ver con el mismo. Nos llega la noticia que celebramos, que alguien quiera llevarse puesto a la cúpula del fútbol mundial, a esa organización mafiosa que dirige los destinos de este maravilloso deporte que muchos sabemos disfrutar y que nosotros somos fanáticos. Así que bueno, tenemos que hablar de eso, Holguín. La noticia de ayer se podría decir bingo, ¿no? Bingo. A los sucesos oscuros que sucedieron en el Superclásico, en el fútbol argentino. Nosotros veníamos comentando que, bueno, no era un mal solamente local, que era un mal a nivel internacional. Y con lo que ha sucedido en la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, yo creo que se podría decir que se cierra el círculo del negocio de este circo tan popular. Pobre fútbol mío, podría decirse. Sí, se cierra el círculo porque no o nunca estaban los análisis, hasta incluso de nosotros, puntualmente los nombres y apellidos de personajes que digitaban estos negocios y que en todos los casos lo que se terminaba juzgando era el perejil que suspendía el partido. Vos sabés si rastreamos los antecedentes de lo que explotó ayer en Suiza, se podría remontar a los tiempos de Joao Avelange como presidente de FIFA y cómo, por una circunstancia fortuita, un cheque que llega a las oficinas de la Federación de Fútbol Internacional asociado y no pertenecía a esa tesorería, sino a la particular de Joao Avelange, es que empieza a desmadejarse este hilo de Ariadna. Vamos a ver, en alguno de los pisos nos vamos a ocupar. Vamos a meter específicamente en el tema. Y también le vamos a meter algo en el postrecito deportivo en la última sección. Sí, la victoria de ayer de River Plate en suelo brasilero. Lo que también tenemos que charlar tiene que ver con las paritarias y esta caracterización que hicimos la semana pasada, en el programa pasado, que de alguna forma diferenciaba en algunos casos los que son los gremios colaboracionistas y los bandoristas, que estaban en plena puja salarial, en pleno proceso de paritarias, y que un poco trayendo la caracterización que se hacía en los 60 y que Rodolfo Walsh también ha podido esbozar en su libro Quién mató a Rosendo, cómo es el articulado de gremios, a quién representaba cada sector. Yo creo que podemos de alguna forma tomar esas herramientas para caracterizar el escenario gremial actual, donde ayer se terminó de realizar el paro de los bancarios. Hoy presentan una nueva propuesta. Comercio cerró con el tope propuesto por el gobierno, que es de 27%, y se va viendo cómo de alguna forma las luchas y las presiones de alguna forma pierden capacidad de presión y quedan los gremios duros de alguna forma intentando seguir negociando, pero con un poco menos de fuerza. Hasta, hay que ver cómo... Creo que hasta ahora se mantiene la medida de fuerza previstas para el 9 y el 10. Sí, sí, se mantiene eso. Lo que pasa es que al bajarse y acordando de a uno gremios que son importantes, queda de alguna forma aislados o medios debilitados los gremios que van a salir a pelear y que no van a movilizar, eso ya está aclarado, y que no quieren que ninguna organización social y ningún partido de izquierda corte las calles para que se pueda manifestar el desarrollo del paro sin ningún tipo de condimento extra, sino que quieren mostrar su poder de paro, de convocatoria y de acatamiento. Sí, un signo de, digamos, de las estrategias, no solamente del kirchnerismo, sino ya desde el peronismo, una estrategia que ha servido para que los sindicatos, en cierta manera, no representen a los trabajadores, sino que respondan a intereses, inclusive en los últimos tiempos, más a intereses empresarios que a los intereses de los trabajadores. Uh-huh. Pero también un símbolo de cómo los distintos gobiernos, sobre todo los de signo peronista, han ido fragmentando la lucha de las centrales sindicales. Uh-huh. Tenemos tres centrales sindicales. Digamos, una podríamos decir que es decorativa, pero las otras dos con una fuerte representación gremial, y sin embargo, digamos, los reclamos reivindicativos siguen estando postergados, y siempre los ejes de reclamo generalmente no responden a la mayoría de los trabajadores. Por otro lado, tenemos que analizar el panorama político, y que tiene que ver con que Inza Urralde se va a presentar a la reelección en Lomas de Zamora, con lo cual va a dejar liberado el camino a Aníbal Fernández y a Julián Domínguez para que compitan en la interna bonaerense. Ese es uno de los posibles análisis. Además está también la cuestión del juez Piombo, que fue destituido el martes pasado. En realidad no fue destituido, sino que renunció antes de que lo destituyan en el Consejo de la Universidad Nacional de La Plata. Después vamos a comentar la cara de felicidad que tenía el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales al enterarse de la renuncia y la suspensión de la reunión en la que era el consejo la que iba a tomar, digamos, determinaciones con respecto a Piombo. Un consejo que siempre apoyó a este juez, sí, y profesor emérito. Dicen que llevaron más de 150 militantes de la Franja Morada para garantizar cierta institucionalidad democrática, entre comillas. Esa presencia tan grande de militantes tenía que ver con que los reclamos y que la posible suspensión del consejo no se efectúe. Si se puede decir que estaban utilizados como una fuerza de choque la Franja Morada, que también podemos decir algo de eso más adelante en otro piso, que tiene que ver con la Franja Morada de Mar del Plata, y que está también vinculado a la causa Carbón Blanco, de la cual venía hablando la semana pasada. Castellucci es uno de los que está procesado por el lavado de dinero de la causa Carbón Blanco, que es marplatense y que es uno de los mayores contribuyentes del Partido Radical, y tiene amigos que son dirigentes juveniles de la Franja Morada. Y tenemos unos chismecitos bastante jugosos sobre las internas en los distintos espacios políticos para las elecciones de octubre. Dice Svetan Todorov que las afirmaciones hechas durante una campaña política no tienen como objetivo convertirse en logros concretos o siquiera la búsqueda de la verdad. Sirven solamente para contribuir a la conquista del poder. Vivimos en un mundo que simula ser afín a la democracia, cuando en realidad las sociedades como las nuestras resultan ser oligocracias, donde los menos gobiernan a los más y las elecciones son simplemente actos de autorización. Te autorizo a que me mandes. La gente ha quedado relegada a la posición del coro. Esto último lo dice José Nun, que fue funcionario de gobierno y es un politólogo con argumentos. Alegres y tristes, y cosas que no te cuento porque no pueden decirse. No me importa lo que viste, me importa lo que vi yo. Tanto confiar en tu voz me dejó en esta angostura, sin flor y sin hermosura. Puro fino y en barranca de una eternidad que espanta la calma de un mar feroz. Solo queda dar el salto. ¿Cómo puede costar tanto lo que da felicidad? Si da miedo a perder algo, a romperse o a quebrarse, que no para de guardarse, es a quien le va a faltar. No veré desolación donde solo hay soledad, ni viento ni un huracán donde haya un soplo desnudo, ni como ni 3000 montes donde supimos estar. Voy a volver a mirar y aprender a andar fecundo. Es que no fuimos dos cuerpos, es que fuimos otro mundo, un universo profundo entre cosas cotidianas que no son buenas ni malas, mientras vayan orbitando, pero un veneno aguardando. Cuando no se mueven más. Prohibido cumbia. Estamos en Prohibido Cumbia, este programa contradictorio de la radiofonía comunitaria. Estamos en Radionauta FM 106.3 de Éter Platense. El teléfono para que nos puedas llamar es 451-6917. Comunicate con la radio. Te va a atender Tamara, nuestra operadora, y te va a tomar el pedido o te va a grabar quizás lo que tiene que ver las opiniones que te puedan llegar a surgir de lo que vamos a hablar ahora. Y que no perdamos más tiempo, Eduardo. Hablemos de... No de fútbol, hablemos de negocios. Diría. De fútbol vamos a hablar después, elogiando la actuación de River anoche en Porto Alegre. Sí. Tengo el diario El País. Dice, la corrupción en la FIFA pone en jaque al fútbol mundial. Los 7 directivos detenidos han aceptado soborno durante 25 años. La Fiscalía Suiza reactiva las investigaciones sobre Rusia 2018 y Qatar 2022. La mayoría de los arrestados pertenecen al deporte latinoamericano. Uh-huh. O sea que un diario europeo, Pilatos, se lava las manos diciendo, bueno, la corrupción está en los países periféricos, no está acá en los países centrales. Ahí los diarios londinenses tienen una postura, te diría mejor, porque quieren como cargarse a Blatter, claramente como vienen las elecciones, el viernes hay elecciones en la FIFA, y por eso han reunido los dirigentes en ese hotel de Zurich, al cual fueron arrestados en una... Te diría... ¿Qué hotel? Te diría en un operativo, sí, un hotelazo, en un operativo cinematográfico, donde tenés... Pensá... Hay una escena del Padrino 3. A mí me hizo acordar escena del Lobo de Wall Street. Ah, mejor todavía. Bueno, podemos hacer muchas analogías de película. Imagínate policía suiza de civil entrando, dominando el hotel y con un papel en mano, entrando en el lugar donde estaban los directivos de la FIFA, que en su mayoría, es verdad, son sudamericanos. Diciéndoles, bueno, nos van a tener que acompañar. Imagínate la cara de esos tipos cuando... Vos, la reacción, la primera reacción. ¿Ustedes saben quiénes somos nosotros? Yo me imagino escenas tratando de Francis Ford Coppola. De chapear. Sí, sí. En ese operativo se detienen 14 personas. Los ingleses, como te estaba diciendo, los diarios de Inglaterra, están queriendo de alguna forma... jugar en la interna de la FIFA y lo ponen a Blatter como el principal responsable político de que la corrupción desde hace 25 años domine las decisiones políticas de la FIFA. Sí, los ingleses un poco sangran por la herida porque acordate que perdieron la sede de ser el Mundial 2018 en manos de Rusia. De una manera bastante oscura. Bueno, más oscuro fue lo de Qatar. Después vamos a comentar cómo llega a ser sede Qatar el 2022 de un mundial de fútbol. Sobre todo en una época en la que se hacen los mundiales, que es junio, julio, en donde en Qatar las temperaturas son imposibles. Sabemos que los qataríes con la guita que tienen pueden hacer estadios cerrados con aire acondicionado, pero... Como antecedente futbolístico, Qatar. Sí, tiene que ver con paraísos fiscales, más tiene claro, que ver con paraísos... Un negocio más claro que ese, imagínate. Sí. Aparte, ahí hay una cosa fundamental y yo te decía por qué este diario europeo pone el acento en que los arrestados pertenecen al deporte latinoamericano. El trasfondo es... La sede de la Federación Internacional de Fútbol Asociado está en Suiza. ¿Qué es Suiza? Suiza es un paraíso fiscal. No es entonces inocente que la sede de un lugar en donde se maneja el negocio del fútbol sea en un paraíso fiscal. No solo eso, los británicos además publicaron la carta de Diego Armando Maradona, que 2 días antes denunciaba a Blatter por estas cuestiones. Y tenía que ver con las elecciones también, Diego posicionándose de manera, como siempre, de manera denunciativa, que tiene que ver con poder salvar al fútbol y acorralar a los poderosos corruptos. Esa carta es muy interesante. Y Dieguito de paso está apoyando al único que puede confrontar, aunque en condiciones bastante desventajosas, contra Blatter. Yo creo que la FIFA a partir de Avalanche, que es donde empieza, digamos, a notarse más la corrupción en el fútbol, sobre todo por los números que se empiezan a manejar en cuanto a los espectáculos deportivos, es la manera como han ido diseñando, sobre todo para el tema eleccionario, digamos, una igualdad, una horizontalidad, se podría decir, en donde el voto de países que no tienen ni siquiera una liga de deportes como Liechtenstein o alguno de esos países, Islas Feroe, están en igualdad de condiciones con los países que realmente tienen tradición futbolística y la han tenido siempre. Brasil, Alemania, España, si querés, Italia. Entonces, en ese diseño es el que se presta, digamos, para estas corruptelas. Lo de Qatar todavía, yo creo que a partir de esto, si se empieza a investigar la manera en cómo se le dio la sede a Qatar del Mundial 2022, yo creo que los cimientos de la corrupción van a resquebrajarse todavía más y van a temblar. Sí. Ahora, la pregunta es si es que hay, digamos, intención realmente de investigar hacia adentro, de cortar cabezas poderosas, o si es solamente una cuestión para un catopardismo. O para posicionar a otros personajes. A otras mafias. Claro, a otras mafias. Es así. A mí me daba la sensación, cuando pasó lo de, bueno, lo del superclásico, la suspensión del superclásico, que no voy a volver a hablar de lo metafórico, sino que se abría una luz de esperanza y esa crisis de la forma en que el fútbol se vincula con los negocios tenía un techo, había llegado a su techo máximo, se había cruzado un límite y que más allá, yo no pensaba que iba a llegar a poder en la misma semana o en 2 semanas a semejante escándalo y a intentar juzgar a los máximos responsables del negocio mundial del fútbol. A mí se me abría cierto panorama de análisis en el sentido de, por lo menos desde la gente, desde los fanáticos, desde los hinchas, cortar con esa cultura y empezar a hablar más seriamente del asunto. Esa posibilidad se presentaba, lo hemos dicho, y que, bueno, la metáfora del paravolanchas se rompió porque se subieron todos los delincuentes juntos. Esta carta del Diego Maradona no es casual. Imagínate que, además, vinculamos todo lo que tiene que ver la Argentina con lo que tiene que ver con esta crisis que está llevando a la FIFA a su máximo, si se quiere, nivel de corruptela internacional, de institucionalización de la mafia, como también hay en los estados nacionales o en los organismos mundiales. Pero hablar de la FIFA es hablar de un organismo que no tiene, que ningún estado tiene jurisdicción o tenía jurisdicción para juzgar ningún tipo de crimen. El Diego, con esa carta, de alguna forma hace a la posición argentina. Estamos muy, por lo menos la mayoría del pueblo argentino está muy de acuerdo, y si está pensando en no seguir alimentando la cultura del paravalanchas mafioso y de querer un recambio en el fútbol, lo del Diego también es parte también de esa reflexión colectiva. Y todo tiene que ver con que el padrinazgo de la mafia de la FIFA quedó huérfano a partir de la muerte de Julio Humberto Grondona. Sí, totalmente. Vos imagínate, uno de los detenidos es Jeffrey Webb, nacido en las Islas Caimán, que es presidente de la CONCACAF, que vendría a ser la Federación de los Países de Futboleros de Centroamérica. Islas Caimán tiene selección, juega las eliminatorias. Yo no tengo noticia o no tengo data de eso. directamente. Y sin embargo, bueno, Islas Caimán es otro paraíso fiscal. Uh-huh. La UEFA pidió posponer las elecciones a presidentes que se van a realizar el viernes. Yo creo que se van a posponer, ¿no? Si van a estar los que votan preso, no creo que voten desde la cárcel. Igual, aparentemente, Blatter tendría los votos asegurados para la reelección. Bueno, lo que denunciaba Diego es que, bueno, todos los que votaban eran parte de un esquema de clientelismo político, lo que, como si fuera, digamos, la trama punteril, esto de que prebendas, te tengo agarrado por negocios para que me apoyes en lo político. Bueno, denunciaba el mismo sistema político, creo que con muñeca grondonista, digamos. Sí, yo creo ahí que más que político es económico, ¿no? Sí. Es corporación. Primero se arreglan los negocios. Las prebendas, imagínate. Claro, primero se arreglan los negocios y eso pues se traduce en los apoyos políticos. $1.5 millones por un voto. ¿Vos votás, Olín? es una buena pregunta ética, ¿no? Sí, yo no creo poder estar capacitado para votar porque realmente a mí el fútbol me interesaba desde... desde la cancha, desde jugarlo, desde hasta incluso dirigir fútbol. Y el tema de los negocios, y aparte porque pensamos que el fútbol tiene que cumplir una función social de inclusión, hasta incluso más allá de buscar y de detectar nuevos talentos, es la ilusión de formar los nuevos goleadores, los nuevos defensores que en algún momento nos pueden llegar a representar en la selección o en los equipos de cualquier categoría de la división del fútbol argentino, no pensando en que nos vamos a salvar de si que descubrimos algún futuro futbolista y le mordemos el pase o le mordemos alguna comisión en una futura venta, sino todo lo contrario, consideramos que el fútbol es parte de una militancia y de una nueva cultura política que tiene que servir para, si se quiere, sublimar los fines de semana esa pulsión de muerte que tienen las sociedades en el siglo XXI, y a la vez tiene que ser una fiesta popular que sirva también para hermanarse y para también disfrutar del deporte en sí mismo. Nosotros semana a semana venimos diciendo que preferimos empezar desde la ficción para suavizar un poco lo duro de la realidad, y si vos te metés en el entramado de estas redes de corrupción, te encontrás con que a veces la ficción se queda corta, ¿no? Y sí. Yo te comentaba cómo empezó a aparecer el hilo de esta red desde el tiempo de Joao Avelanche y ese cheque que por equivocación llegó a unas oficinas que no correspondían, y a partir de ahí empezó la investigación. Recordá que el año 1978 el ente autárquico que organizó el Mundial de Fútbol acá en la Argentina durante la dictadura, el contralmirante Lacoste, sí, creo que fue su titular, y no sé en qué año estuvo enjuiciado por enriquecimiento ilícito, por corrupción, por unos cuantos millones de dólares, y oh casualidad fue Joao Avelanche, el entonces presidente de la FIFA, el que salió a decir que él le había proporcionado la cantidad de dinero por la que Lacoste era investigado. A partir de ahí, imagínate, la fiscal esta que tengo acá, cuya foto tengo acá frente mío, que es Loretta Lynch, fiscal general de los Estados Unidos. Parece Condoleezza Rice. Sí, una negra de esas de mirada firme. Aparentemente tuvo un arrepentido, ¿no? Un arrepentido, sí, norteamericano que había sido, digamos, detenido por acto de corrupción, que estuvo en la CONCACAF. Y a partir de ahí, este ha actuado un poco como topo. Sí, sí, ¿no? Sí. En sí. Las reuniones y... No sé si ha entrado con esos chiches electrónicos como para grabar, digamos, y tener una prueba. Y a partir de eso es que Loretta Lynch... Armó la red. Arma digamos, esta lista de arrestos. Uh-huh. El uruguayo Eduardo Figueredo tiene es uruguayo, pero tiene nacionalidad norteamericana. Yo me quería centrar en esos nombres. 20 años les correspondería, de acuerdo a la ley norteamericana, que en este sentido, digamos, es bastante dura, sobre todo si no se trata de personas que pueden pagar los bufés de abogados, claro. Esos bufés de abogados que no salen $1.5 millones, salen arriba de 50, ¿no? Yo quería decir el tema de los nombres. Los argentinos. Alejandro Bursaco, CEO de Torneos y Competencias. Negocio del fútbol antes de que el Estado hiciese fútbol para todos. Sí, y los Hinkins, los hermanos Hinkins, que son también empresarios relacionados con el fútbol. Lo de Alejandro Bursaco es interesante analizarlo en el marco de cómo se le sacó el fútbol, o por lo menos los derechos de televisación, a la empresa Torneos y Competencias, que en la década del 90 logró la hegemonía y hasta incluso pudo impedir que los espectadores, si no pagaban, pudieran ver el partido. Hasta incluso, ¿te acordás cuando se filmaba la hinchada y hacían la radio por televisión? Se filmaba la hinchada, se relataba el partido, pero la cámara nunca enfocaba la cancha. Y se veía cómo la hinchada reaccionaba en parte. Era toda una cultura del paravalancha. Es toda una cuestión que tiene que ver con el negocio del fútbol multimillonario. No solo se denuncia la cuestión de la televisión, sino también las publicidades. Cómo generan consumidores para que después se le vendan esos productos que tanto se repiten por cadena publicitaria. Alejandro Bursaco está muy comprometido y llegó una orden de extradición de los Estados Unidos para detenerlo y llevarlo. Me parece que la firmaron ya, la orden de extradición. Sí, para se los aceptó. Tres. Lo que es interesante es ver que una empresa ligada y socia del Grupo Clarín está vinculada a todo lo que tiene que ver el entramado mafioso del fútbol mundial. Y que, si querés, en el próximo programa te traigo bien específicamente. Estoy leyendo un libro que tiene que ver con la vida de Héctor Mañeto. No es el libro de Víctor Hugo, sino que es otro publicado por José Ignacio López, que era redactor del diario Clarín, y que cuenta la vida de Mañeto de manera, si se quiere, endulcorada. Es la versión, de alguna forma, oficial de lo que sería la biografía de Mañeto. La biografía autorizada. Claro, José Ignacio López fue también vocero del alfonsinismo y cuenta cómo surge el holding y cómo se va desplegando la estrategia del Grupo Clarín para abarcar todos los negocios de las telecomunicaciones en Argentina. No solo lo que tiene que ver con la televisión, sino también con la telefonía, con internet. Y en el caso específico del fútbol, ¿cómo fue que, bueno, Torneos y Competencias en realidad no es específicamente es parte de la estrategia fundacional de Clarín, sino que es una empresa que se funda y que después se asocia a Clarín y ven en el campo del fútbol un negocio imparable que fue después punta de lanza de los o de la mayor cantidad de facturación del Grupo Clarín tenía que ver con el negocio de Torneos y Competencias. Claro, eso ya es cuando empiezan a armar, digamos, el monopolio comunicacional. Claro, exactamente, ¿no? Y en ese proceso, ¿cómo van vinculándose también con la Asociación del Fútbol Argentino? Porque también tenía que ver con los negocios, cómo se negociaban los contratos televisivos. Julio Grondona era su ídolo. Hasta que, bueno, el Estado... Sí, el Estado decide quitarle. Lo coopta, se puede decir, así como decimos con algunas organizaciones o algunos espacios políticos. Yo creo que era un peso muy pesado, no sé, era intocable, en serio. Julio Grondona era un tipo, aparte, un estratega bastante inteligente. Uh-huh. Podemos cuestionar otros aspectos, pero en cuanto a estrategia... Para sobrevivir a tantos gobiernos y con tantos negocios. Y aparte que el tipo se muere y se destape la olla así,

Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Seguimos en Radionauta FM 106.3, en esto que es Prohibido Cumbia, el programa más contradictorio de la radiofonía alternativa, comunitaria y popular. El teléfono para que se comuniquen con nosotros es 451-6917. Llámanos, te va a atender Tamara. Tuve comentarios de varios oyentes amigos. Le agradecemos que estén escuchando este programa y si les fue fuerte la declaración de que Aníbal quiere morder de las coimas de manera legal, eso yo no me hago cargo. Es una reflexión de Guajiro Vázquez, perdón, de Guajiro Valdés, que es nuestro alter ego corresponsal mundano. Dije Vázquez porque se me cruzó el apellido del centro cultural en el cual está emplazada esta radio, que es el Centro Cultural y Político Olga Vázquez. Un lapsus. Ubicado en calle 60 entre 10 y 11. Guajiro Valdés es nuestro corresponsal mundano, nuestro alter ego, y viene con reflexiones para pensar. Para pensar, debatir y seguir construyéndonos como sujetes, como sujetos, sujetas. Sujetes, está bien dicho ahí. Es el intermedio de la nueva forma de las identidades de géneros disidentes, para que nos podamos pensar y sacar la paja del trigo, ¿no? Podamos hilar un poco más fino en esta realidad político, cultural y social de nuestra América. Si querés, Olguín, te veo medio apurado con algunas cuestiones. Sí. No se puede estar en todos lados, Olguín. Te leo lo de Guajiro y metete en esta reflexión, por favor. Guajiro Valdés, nuestro alter ego, dice: como el año pasado y a comienzos de este, el tema que dominó los medios fue la trama con los espías y todas las operaciones de inteligencia, ahora quién se acuerda de Nisman. Este año, el capítulo 2, o esta mitad de año, el capítulo 2, tiene que ver con la trama del narcotráfico, el lavado de dinero y las mafias. Porque hay varias causas que se están por juzgar en el país. La semana pasada hablaba de la causa Carbón Blanco, que la desarrollé un poco. Es la causa más importante a nivel nacional del embarque más grande de cocaína a Europa. Y que ponen en jaque al poder político, obligando a decidir a ellos si por un lado se puede renovar el negocio y soltarle la mano a unos pocos, o si en definitiva se abre la caja de Pandora y se llevan puesto todos contra todos. El país en las próximas elecciones no tiene muchas chances de cambiar todo esto. Aníbal Fernández, Scioli, Massa o Macri no son la renovación. Vienen gobernando hace años ya. Y han pasado desde gobiernos menemistas, han pasado el 2001, han gobernado la provincia y la respuesta fue más policías. Y es todo lo contrario, en realidad, no son la renovación, sino es una institucionalización de todo esto. Posicionando esta cultura política, proyectándose en 4 años. Y con la posibilidad de que también, por décadas, esté garantizada la impunidad, que es lo más importante para que este negocio siga. Por eso en estas elecciones, esta campaña para los pocos candidatos que quieren cambiar esta situación, tienen la posibilidad de hablar de todo esto, de buscar, de investigar, de informarse, de ver cuál es el prontuario de cada candidato con el cual van a disputar. Me imagino que en la provincia de Buenos Aires disputar con Aníbal Fernández también tiene sus beneficios, porque el sol no se puede tapar con las manos. Y los medios comunitarios alternativos tenemos la responsabilidad de meter en agenda estos temas. Ahora se viene la pausperización, o sea, se ve un futuro demasiado oscuro. La mafia planificada desde el Estado es un negocio del cual vamos a hablar con datos más específicos a partir de que se vayan desarrollando los hechos en el Poder Judicial, más allá de los hechos políticos que se dan en la calle y también los policiales. El Poder Judicial es donde hay que investigar y hay que también ver el prontuario también de los jueces. Y tenemos que hacernos cargo de que, igual que el fútbol, el gen argentino no tiene nada que ver con la viveza criolla, sino que todo eso se viene cultivando desde arriba. La viveza criolla no tiene nada que ver con que haya argentinos implicados en negocios mafiosos. La viveza criolla es un invento para justificar todo eso. Al igual que la cultura del paravalancha, que se rompió porque se subieron tantos delincuentes que la soldadura finalmente cedió. Hacer creer que esto es solo nuestro tiene que ver con que es el capitalismo, es el imperialismo, es el patriarcado manifestado en lo peor de la cultura, de su cultura para seguir regenerándose. Por eso es mejor no naturalizar. Los delincuentes son delincuentes. No está en nuestro gen. Nosotros decidimos ser otra cosa. No hablé de gen, porque gen es un espacio político. Vos sabés que venía mirando en las calles de nuestra hermosa ciudad de La Plata unos pasacalles de color amarillo, te imaginarás al espacio al que pertenecen, que decían Macri-Penas. Y a mí se me ocurría, ¿qué pasa si hacemos una travesura y al guión que está solo le ponemos otro guioncito abajo, lo cual significaría que el pasacalles diría Macri-Penas? A mí la única duda que me queda es, ¿le ponemos un signo de interrogación al final? Born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. Wasn't the bad luck, I wouldn't have no luck at all. Bad luck and trouble's my only friend. I've been down ever since I was 10. Born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. If it wasn't a bad luck, I wouldn't have no luck at all. No wine and women, it's all I crave. The big bad woman, they're gonna carry me to my grave. Born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck at all. We'll be right back. dark and troubled, been my only friend. I've been down ever since I was 10, born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I wouldn't have no love. If it wasn't for real bad luck, I wouldn't have no luck at all. Born under a bad sign. Born under a bad sign. Prohibido cumbia. Aníbal era un general cartaginés que peleó contra el Imperio Romano y lo puso en jaque. Nosotros tenemos nuestro Aníbal, que no es un general, pero arremete como si lo fuera. Con su bigote. Tratando de ganar espacios políticos y sobre todo disciplinamiento. Es un Pac-Man. Aníbal tiene, digamos, una carta importante bajo la manga para disciplinar sobre todo a los intendentes. Y así como a Julio Devido, las carpetas de la CIDE, le dicen el padrino, Aníbal no sé cómo lo podría bautizar porque tiene una caja, me parece, superior a, yo diría a, que es a don Julio. El Neo Jaureche. Vos decías, es el Neo Jaureche. Sí, del conservadurismo, es el... Es el la versión de Jaureche del lo puedo decir el aire. Es como un Jaureche marginal. Sí. Pero dándole a la palabra marginal, digamos, no como calificativo peyorativo, sino realmente Aníbal es un cuadro político, pero yo diría que a él le gusta la marginalidad política y sobre todo ser el centro de la atención con sus declaraciones. En la estrategia que vos comentabas la vez pasada, de que bueno, todas las bombas a mí y desvío la atención sobre, ¿no? Sí, sabe correr el centro de gravedad muy bien. Exactamente, esa es la Eso palabra, es una... sabe correr el centro de gravedad. Es que es una máxima del general Perón. Está el centro de gravedad en el escenario político, en el manual de conducción política, cuando habla de escenario político, coyuntura. El tablero del conjunto implica que en el análisis de la fuerza vos veas dónde está el centro de gravedad del enemigo y dónde está el centro de gravedad propio. Y cuando el general opinaba, otra que von Clausewitz o Sun Tzu. Sí, no, este era términos desmilitarizados para la política. Que era toda una innovación en el lenguaje político, porque aplicar, si se quiere, la estrategia militar, pero con lenguaje desmilitarizado, era una innovación para hablar en política. Porque imagínate, vos hablás de estrategia militar con términos militares en la política y no tiene mucho de la diplomacia, que es justamente lo político. O sea, no tiene quizás un arraigambre en el pueblo las palabras militarizadas, sino todo lo contrario. Vos sabés que yo todavía estoy tratando de entender, digamos, la táctica, la estrategia vendría a ser más de promocionarlo a Aníbal Fernández como candidato a la provincia de Buenos Aires y con esa fuerza y sobre todo, digamos, con capacidad financiera. A mí se me hace que Aníbal es el único que no le suma al espacio kirchnerista, el único de los candidatos que no le suma al espacio kirchnerista votos de una clase media, si querés, que tiene cierta indecisión sobre si votar la continuidad del proceso político o votar el supuesto cambio. Y sin embargo, la candidatura se ha ido acrecentando. Yo en un primer momento analizaba la candidatura como una táctica de Cristina para disciplinar al resto de candidatos para que no vayan apareciendo tanto. Ayer se bajó Martín Insaurralde, dijo que se iba a dedicar a su pago, uh-huh, a Loma de Zamora. Espinosa todavía se mantiene. Espinosa es la carta de Daniel Scioli para negociar un candidato a la gobernación, o por lo menos a la vice con el kirchnerismo duro. Y uno a veces se va enterando por ahí de las pequeñas intimidades de cómo el resto de candidatos se ha ido bajando. Te cuento una anécdota. Por ejemplo, Juan Patricio Musi, el intendente de Berazategui, uh-huh, no se convenció precisamente porque Cristina Fernández habló de los egos. A Patricio Musi lo convenció su padre, Juan José Musi. Vos dirías, bueno, está bien que un hombre como Juan José Musi, con tanta experiencia, con los años que ha transitado la política y con lo que ha logrado, digamos, hacer de Berazategui un feudo, uh-huh, vos dirás, bueno, un buen consejo al cachorro como para que no lo pisoteen. Pero lo de Juan José, aparte de la experiencia, tenía un trasfondo, digamos, más realista. Juan José está o va a formar parte del comité de campaña de Aníbal Fernández. Ah, ya lo sumó a la estructura. Estaba sumado a la estructura. Sí, a mí me sorprendió. Mira, yo no me esperaba esta jugada de Aníbal. Esto fue antes. ¿Te acordás del primer congreso provincial donde se deciden, bueno, hay 12 candidaturas? No, muchachos, lo tenemos que hacer es un comando de campaña unificado. Así contamos todos los votos, todos juntos. Y el partido se hace cargo de la interna. Pero de acá a un mes, dos meses, tenemos que empezar a bajar de un ondazo nombres, porque son demasiados y ya lo que pasó en Capital no puede volver a suceder. En ese marco, tener a todo el PJ unificado en el comando de campaña implica que no va a haber una interna por fuera o plebiscitada hacia el, si se quiere, a la población en general, sino que la interna del PJ se maneja desde adentro de la estructura del PJ. Entonces, eso da la posibilidad de que desde arriba Cristina, con sus cuatro consejeros, su mesa chica, defina su estrategia y pueda poner los jugadores que ella quiera. Lo de Aníbal no se esperaba. Lo que para mí pasa ahí es que la interna del PJ es más grande que la interna del kirchnerismo. O sea, el PJ es más grande como estructura que el mismo kirchnerismo, porque hasta incluso el kirchnerismo es una parte del PJ. El PJ está también, y que tuvo otro congreso, el PJ de Dualde, de los impresentables de siempre, Salo, bueno, toda esa gente que el Momo Beneste incluso. Sí, yo creo que el PJ espera con mayor ansiedad que el PRO. Y yo lo pienso. Que Massa se, y yo lo pienso a se eso. Diluye. Como es más grande el PJ que el mismo kirchnerismo, tiene que ver con una lógica de corporación. Lo que hablábamos recién. En una corporación lo primero que se cierran son los negocios. Después, lo político. Pero si no se cierran los negocios primero, no hay arreglo político posible. Entonces, da la visión, y dado al análisis este que estamos haciendo, hacia adentro del PJ no se están disputando ni por izquierda ni por derecha la gobernación de la provincia de Buenos Aires. De la nación no sé. Eso depende de otros factores. Pero en la provincia de Buenos Aires son los negocios los que primero cerraron para que después haya candidatos. Y la garantía de esos negocios hoy es Aníbal Fernández. Por eso ahí sí se entiende por qué Aníbal Fernández es candidato a la gobernación. No es una mirada muy maniquea. Me haces acordar a la mirada que está teniendo la serie que estoy viendo a la noche de Juan José Campanella, que es Entre Caníbales. Ah, estás mirando mucha ficción entonces vos. Estoy mirando mucha ficción y yo creo que es saludable. ¿Será verdad que las multitudes necesitan nuevos ídolos donde canalizar su entusiasmo voluntarista? Como vos con Natalia Oreiro, ¿puede ser? Los nuevos espacios políticos suelen hablar de horizontalidad o de transversalidad, pero en la práctica todo indica que prefieren los hiperliderazgos y si son carismáticos, mejor. Además, dice Matilde Olier, que la ausencia de estructuras políticas que condicionen la voluntad del líder lleva al desarrollo de un tipo de liderazgo muy personalista. Al carecer de límites ideológicos o partidarios en el ejercicio de su accionar, los líderes construyen su proyecto de poder alrededor de su persona. Los nombres, la popularidad, la figura resultan más relevantes que las propuestas. Tampoco a la hora de construir alianzas son los programas o las ideas la esencia o la meta de los partidos, sino el atractivo de los candidatos. Partidos debilitados, más liderazgos personalistas, son la oferta que se ofrece a una ciudadanía que al momento de votar, en su mayoría, prefiere la imagen que se hizo alrededor del candidato más que su pertenencia política, y ni hablar de su visión de resolver los problemas del país. Quizás este escenario explique la inestabilidad y el desencanto que produce la formación de alianzas. Razón tenía Nico Poulantzas, un teórico griego postmarxista. Una alianza solo se hace para cambiar únicamente al sujeto que esté en el sillón presidencial. O sea, el cambio para que nada cambie. Si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos, odiarnos. Yo no sé mañana. Pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy. No, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para página es un día vivido. No tratemos de correr antes de andar. Esta noche estamos vivos, solo este momento es realidad. No

Ahora estaban dispuestos a acordar por un 36%, que era un 27,8% en el básico, el resto en presentismo y una parte no remunerativa. Pero tampoco se llegó a esto, así que sigue el conflicto. Algo que dice Jofra, que también me hizo ruido, es: acá hay una lucha de clases de la que nadie quiere hablar, porque dice, porque una empresa que en 2014 facturó 26 mil millones de pesos como Cargill o 20 mil millones como Dreyfus no quieren dar aumento, ¿no? Y dice, aunque no vaya a haber inflación, si tenés un sueldo miserable, lo seguís teniendo. Entonces, bueno, aquí volvemos a la vieja discusión teórica del ingreso y la riqueza generada, ¿no? Cuando escuchamos a los dirigentes, otra vez surge la lógica distributiva del capitalismo, como llegamos la otra vez que vine. Y empresarios y trabajadores disputan el producto del trabajo y el Estado interviene en esa disputa, ¿no? De distintas maneras. Y algunas dificultades que tiene el modelo actual que habría que tener en cuenta al momento de juzgar si el Estado está actuando bien o mal, son, bueno, la inflación, que las bajas tasas de crecimiento, la escasez de divisas. Esto se manifiesta en el mercado de trabajo mediante la precarización laboral, la menor generación de empleo, la caída del salario real. Y con respecto a esto, algo que quería traer a tema es algo que dijo Meguira, que es el director de asuntos jurídicos del CTA. Él publica un artículo en Clarín y les dice: cuidado con las sugerencias de economistas de acá de Clarín, que lo que están sugiriendo es avanzar en la negociación por empresa o región, atada a variables por productividad, y destruir así la centralización de lo que es el sistema de paritaria, ¿no? Y acá hay que tener en cuenta que las negociaciones paritarias implican negociaciones nacionales y por rama de actividad. Atacar la negociación colectiva y a los sindicatos es terrible, porque ellos han posibilitado el sostenimiento del salario. O sea, si uno analiza la importancia de que las negociaciones sean por rama y centralizadas, es que se negocia año a año, ¿no? Y esto permite elaborar estrategias. Se acompaña esto por la conflictividad, por la presión que ejercen las bases contra, con sus mismas, hacia sus mismas estructuras sindicales, influyendo sobre los acuerdos. A su vez, si hay fallos de la Corte Suprema que avalan la libertad sindical, esta negociación alcanza una amplitud también. Después, la centralización genera amplitud distributiva. ¿Qué pasa? Lo que se gana para todos. Por eso no quieren dar un aumento de más del 30%, porque después es como un efecto de contagio, ¿no?, que tienen las negociaciones paritarias. Si se avanza en una destrucción de la negociación paritaria o de destruir esa centralización, y el trabajador tiene que negociar su aumento de salario en su empresa, esto llevaría a un efecto claramente negativo y de fragmentación del mercado de trabajo, ¿no? Por ejemplo, si los trabajadores de las pymes, ¿no?, que son más del 70% de los trabajadores privados, tuvieran que negociar por empresa, no lograrían salarios ni siquiera de subsistencia. Lo mismo, también, otra cosa que se intenta desde diversos puntos económicos, son ligar la negociación a los incrementos en la productividad. Esto es esta idea que les gusta mucho a los jefes, ¿no?, de que los trabajadores que producen más ganan más. Esto lleva en realidad a aumentar más horas de trabajo para obtener un salario digno, ¿no? Esto, por ejemplo, se está implementando en la empresa Felford, donde despidieron 100 personas y ahora intentan que esas con menos personas produzcan más. Golpeando trabajadores, bueno, en fin, de todo sucede en la empresa Felford. Una exprimidora. Exactamente. Más que una chocolatera, esa. Entonces, bueno, estas propuestas no fomentan la reindustrialización ni mejoran la productividad, ¿no? Todo lo contrario, son propuestas que destruyen el poder de negociación de los trabajadores, que ya de por sí viene bastante vapuleado. Hablando de eso, la semana pasada hacíamos una caracterización de cómo está el movimiento obrero y traíamos ese libro que vos trajiste hoy a colación, que es ¿Quién mató a Rosendo?, de Rodolfo Walsh, y hacíamos esta caracterización de el bandolerismo, por un lado los duros, hoy representados en lo que quiere ser el moyanismo y los gremios que están llevando adelante una puja salarial por fuera de las estructuras de la CGT oficial. Uh-huh. Y a esa CGT oficial le pusimos los colaboracionistas, que sí. Es una caracterización de los 60, de la década del 70 también, y que lo traíamos porque esa reunión que había tenido Kicillof y el gobierno con varios gremios grandes como la UON, como la UOCRA, como el comercio, y creo que estaban también los encargados de edificios, también se habían sumado ahí medio por la ventana a esa negociación. A esos lo caracterizamos como colaboracionistas, y el techo de 27% le cerraba, más allá de que la UON en un principio pedía 32%, tenía fuerza para conseguir el 32%, pero vaya a saber qué negociaron los colaboracionistas para que ese 32 se transforme en un 27, que tiene que ver con lo político, eso, y ahí hablo de negocios, cuando cierran los negocios, cierra después lo político, en el análisis de las corporaciones, y el sector de los bandoristas, liderados por Moyano y afines como Barrio Nuevo, realmente están caracterizados como esto de golpear y negociar también, pero con medidas de fuerzas que impliquen demostraciones de poder contundentes para que de alguna forma el brazo se tuerza a favor de las paritarias. ¿Vos cómo analizás hoy este, si este escenario se da hoy de vuelta en Argentina? ¿O cómo se da? Obviamente no se está dando de la misma forma porque el contexto político es otro. Pero sí, por lo menos, estos sectores siguen siendo o tienen una línea tradicional histórica a la cual se remonta hasta aquellas épocas. Sí, yo creo que hoy en día, lamentablemente, la lucha se da por el salario. No veo una lucha realmente que esté fuerte por una liberación o por un movimiento de liberación. Estamos hablando del salario y lo que tenemos acá es UPCN, Comercio, UOCRA, UOM negociaron. Otra vez negociaron por el 27% en dos o tres cuotas. Algo contrario a lo que están manifestando sus bases o lo que te puede decir cualquier trabajador de esos afiliados de esos sindicatos. Estos sindicatos vienen desde hace años utilizando esta metodología y aprovechan inclusive las medidas de fuerza ajena y para, en su momento, lo que se dice entregar o transar en la jerga sindical, ¿no? Y si vamos a hablar de terminologías, en España se denomina esquirol a lo que acá le llamamos carnero. Uh-huh. Son las personas que aceptan trabajar en día de paro, generalmente a cambio de una remuneración, a veces extra. Cada víspera de una huelga general pasa esto. Un conjunto de sindicatos con afinidades oficialistas o más cercanos cierra sus paritarias por sumas inferiores a las peticiones que se venía generando. Esto, bueno, es también un problema del modelo sindical argentino y que se arrastra desde, como decís vos, a partir de 1955 más o menos, digamos. Tenemos gente que en algún momento negocia y negocia perjudicando a los demás y negocia perjudicando la medida de fuerza que se viene. Bueno, en un momento Bandor negociaba con Perón un proyecto o su proyecto personal para suceder al líder viejo. O sea, estaban negociando de alguna forma lugares dentro de la política. Moyano tuvo su disputa política con Néstor Kirchner y con Cristina Kirchner. Y de hecho, de ahí viene su ruptura por negarles espacios en la política dentro del Frente para la Victoria a lugares, si se quiere, de relevancia nacional. En este caso, lo que se está negociando, porque ya Moyano ve que su proyecto político personal no tendría muchas adhesiones en el electorado nacional. Lo que sí parece que golpear y negociar en este caso se trata de generar las peores condiciones al gobierno que sale, para negociar con el próximo que viene, en realidad. Yo estoy de acuerdo con vos en que Vandoor tenía un proyecto político. Lo de Moyano no estoy tan seguro. Yo creo que Moyano, más que un proyecto político, lo que negociaba era los 2.000 millones de pesos que le debían en las cajas de las obras sociales. Bueno, pero Moyano fundó su partido. Tiene su partido. Bueno, lo que vos. No se yo creo pero... que. O sea, lo que yo veo, digamos, como vos estás encauzando la conversación, me recuerda a lo que dijo De Petri, por ejemplo, el diputado kirchnerista, quien advirtió que en el paro del 9 de junio que se viene, dice que no instalen un nuevo Mariano Ferreira. Dice: acá te arman una operación en un rato para desestabilizar. Y dice: no sea cosa que aparezca de nuevo una situación de crisis y se instale un caso similar al de Mariano Ferreira. Esto generó, por supuesto, un montón de polémica por claro, todos eso, lados. Eso ya, esa aseveración ya tiene cierta gravedad, ¿no? Amenazante, ¿no? Es amenazante, claramente. Pero aparte, totalmente. Si vos te fijas cómo está él diciendo como que se instaló el caso Mariano Ferreira, inclusive con pesar, ¿no? Mm. De que eso se descubrió y todo. Es como que... le tiraron un fiambre a Néstor. Le tiraron exactamente. Un... No. A mí me genera que ahora esto lo tienen contra el paro del 9 de junio. Es algo inclusive que da a pensar que para los que convocan al paro, que va a haber infiltrados inclusive. O sea, ¿cómo vas a decir esto? O sea, no, bueno, pero por eso mismo las centrales sindicales que van al paro dijeron que no iban a movilizar, porque no quieren que ningún partido de izquierda ni ninguna organización social haga piquetes e impidan la circulación normal, sino que quieren que se note que el paro de transporte es total y que los comercios... o si se quieren los trabajadores que van al paro demuestran su adhesión al paro, pero de manera pacífica, sin ningún tipo de acción política en la calle. Sí, creo que lo que está en claro es que no va a haber piquetes, sobre todo. Algunos van a movilizar. La CTA va a movilizar 12 horas antes. ¿A Plaza de Mayo? Es un paro de 36 horas, sí. Si nos resignamos solamente, digamos, a lo reivindicativo y te pidiera un pronóstico, los aceiteros fueron los que lograron en las paritarias anteriores un porcentaje, el mayor porcentaje de aumento, que creo que fue de cerca del 41%. ¿Tiene alguna posibilidad los reclamos de los gremios que no... Los no colaboracionistas que han firmado por el 27%, ¿tienen alguna posibilidad los que piden un porcentaje mayor de aumento? Y es complicado. Hoy, por ejemplo, hay un paro nacional de ATE. ATE se está manifestando contra el acuerdo que hizo UPCN del 27%. Lo que pasa es que generalmente cuando ya se firmó el acuerdo no hay vuelta atrás, pero bueno, nunca se sabe. Sí, una vez que se rompe y queda dividido el asunto, pierde fuerza y es muy probable que... Quizás Aceitero sí consiga algo más arriba del 27%, porque viene consiguiendo siempre arriba de la media de los acuerdos. Quizás sea el único gremio que consiga, porque aparte tiene la mayor capacidad de presión por estar parándole a empresas del modelo, del corazón del modelo, que tienen que ver con las aceiteras. Y las exportadoras. Por ahí trascendía que el techo iba a ser el 31% en el caso de aceiteros. Yo tengo un texto, Aspectos Políticos del Pleno Empleo, de Michal Kalecki, que dice: el mantenimiento en el tiempo del pleno empleo a niveles cercanos a él provoca profundas transformaciones sociales y políticas, ya que el desempleo deja de cumplir su rol, su papel disciplinador, deteriorando la autoridad de la patronal y además aumenta la conciencia de clase de los trabajadores para consolidar su poder de negociación en sus demandas reivindicativas de aumento de salario y mejores condiciones de trabajo. Por eso, la lógica patronal es que las políticas de creación de empleo y de expansión económica tienen que ser cíclicas, priorizando una estabilidad política que les asegure su rol disciplinador. Las ganancias las tienen aseguradas. El sistema capitalista se las garantiza. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia, no construye castillos de arena. Seguimos en Radionauta FM 106.3. Esto es Prohibido Cumbia, donde la cumbia no está prohibida. Hemos pasado varios temas de cumbia. Es porque en realidad somos contradictorios, somos lo que en política se llama incorrectos, lo que nosotros culturalmente llamamos que somos disidentes. Disidentes de los medios masivos de comunicación concentrados. Nosotros estamos haciendo un programa en una radio alternativa comunitario y popular, y a colación de todo esto, uno de los ideólogos de lo que es la contrainformación es Rodolfo Walsh, y tenemos un par de citas de un libro en el cual también estamos analizando todo el panorama sindical. Marina trajo específicamente algunas líneas de ese libro que me parece que son muy actuales, y cada vez son más actuales las líneas de Rodolfo Walsh en base a la caracterización del movimiento sindical. Sí. Por ejemplo, tenemos por un lado la caracterización que hacía, o cómo, más que caracterización, primero, del efecto de la traición. Que el efecto de la traición es algo que lo arrastramos hasta ahora, y cualquiera que milite en un sindicato se va a encontrar con el desprestigio del sindicalismo y el descreimiento de todos los trabajadores. ¿Y esto de dónde viene? Uno se, porque no es que viene de ahora o viene desde antes. Y entonces por eso, en ¿Quién mató a Rosendo?, algo que yo vuelvo a releer cada vez que me pregunto sobre esa tremenda quiebra de confianza, sobre qué se hace con los trabajadores que viven la traición reiterada de sus dirigentes sindicales año a año. Y me viene esta frase a la cabeza. Y bueno, y vos me decís Moyano y su proyecto político. Y yo te digo Yasky, te digo de Petri, que fueron combativos y que mucha gente los recuerda en la calle. ¿Cuánto hace que no se los ve? Y ahora encima se escucha estas, bueno, amenazas con respecto al paro que se viene. Por ejemplo, una de las de lo que decía Walsh con respecto a las traiciones es cuando explica que estos hombres que rodeaban a Vandoor habían luchado en su momento y al defeccionar provocaron en los trabajadores esa tremenda quiebra de confianza que solo es comparable a la que produjo en el país entero el frondicismo. Y dice Walsh, la traición de un líder es más difícil de superar que la oposición de un enemigo abierto. Por eso pudo decir con legítimo derecho uno de los sobrevivientes de la matanza de la Real de Avellaneda, Vandoor es peor que los patrones. Y en contraposición a esto, quería traer lo que sería, ¿no?, el ideal el ideal del sindicalista, ¿no? Y son las palabras que se encuentran sobre la muerte del griego Domingo Blajakis, y que las escribe Raimundo Villaflor en 1968. Y hablan de Blajakis y dicen: y es cierto, nunca tuvo nada, ni llegó a nada en el sentido que los burgueses dan a ese concepto, porque un auténtico revolucionario no llega a nada hasta que destroza el régimen corrompido y parasitario que nos explota e instaura una nueva sociedad. Era el padre del grupo, nuestro hermano mayor. Tuvo también claridad para comprender con mucha anticipación cómo la burocracia se transformaba en dique de contención de masas. Ese era Domingo Blajakis, nuestro griego. La muerte lo sorprendió trabajando por el pueblo trabajador, tratando de unir la lucha de nuestros hermanos del norte, de nuestros compañeros del interior, con nuestra lucha, tratando de quebrar ese cerco de hielo e insensibilidad de la burocracia traidora. No murió peleando, murió asesinado a mansalva. Pero no es un mártir, es un héroe. Fue un militante más del ejército invencible del pueblo trabajador. Fue un auténtico revolucionario. Esto se decía del griego Domingo Blajakis. Una muy buena semblanza, Marina, y digamos que es así, el pueblo trabajador espera ese tipo de referencias, que yo creo que en las juntas internas de algunas fábricas, yo creo que hay esa combatividad. ¿Por qué, sin embargo, los que se referencian son los sindicalistas, los burócratas, los sindicalistas empresarios, en lugar de esa combatividad que vemos, sobre todo cuando se forman los conflictos? Los cortes en la Panamericana, por ejemplo, en las autopartistas, en donde vemos combatividad. Sí, vemos, y crece esa combatividad. Vemos referencia de trabajadores que defienden a trabajadores. Y sin embargo, los que se sientan a negociar son los sindicalistas de la burocracia. Los que se sientan en las conferencias de prensa después de los paros son esos sindicalistas a los que la mayoría de los trabajadores no queremos. Sí, pero yo creo que crece igual. Como vos estás manifestando también, como vos recalcás, la conflictividad como en las empresas que quiebran, como en los cortes en la Panamericana, esa conflictividad de tinte, ¿no?, tal vez más de izquierda, también resurge. Y resurge en momentos de crisis. O más de base, ¿no? Y de base. En donde se nota, digamos, la presión y la voz de las bases, que yo creo que es lo que hace falta en los organismos sindicales. Así como nosotros veníamos reflexionando de que hay cosas que culturalmente tenemos que cortar, como por ejemplo la cultura para avalancha, como recién también habíamos hablado de la viveza criolla, esto de que el vivo argentino siempre está metido en la rosca por afuera. También tenemos que hacer esa reflexión también en el mundo sindical, que esa cultura de la traición y de la burocracia garantizada por la violencia también. Tenemos que formar a nuestras bases, tenemos que detectar a los nuevos líderes sindicales y tenemos que cortar con la traición. Es menester, y es muy importante eso. Es parte de todo lo que en realidad lo que veníamos analizando, es que estos tipos de estereotipos que se le imponen culturalmente, si se quiere, al gen argentino, en realidad son creaciones del capitalismo, son creaciones del imperialismo, son creaciones del patriarcado. Y todo se reduce, o todo termina en lo que es la violencia. O sea, todo lo que es garantizado por violencia, como dice el indio, tiene que ver con mentir. Violencia es mentir. Sí, no, para terminar también me acordaba de Agustín Tosco y que él, cómo extrañamos, aunque todavía hay algunos, pero ¿dónde están, no? Necesitamos sindicalistas así. Como sindicalistas como Tosco, que vayan a trabajar, que estén con los compañeros y saben Raimundo lo que... Como Raimundo Ongaro, necesitamos ese tipo de sindicalistas. Héctor Cuagliari en Rosario fue uno de los que también levantó el rosariazo, o sea, y que no tenía ningún tipo de prioritos en hacer paro por si se moría un estudiante en una manifestación. Las experiencias en Córdoba, Citrax y Tram, que fueron una cosa bastante interesante. ¿Y los petroleros del sur también? Los petroleros del sur. ¿Y cómo se debe traducir esto a una persona? Y bueno, si vos estás en un sindicato y ese delegado tuyo tiene que ir a trabajar. A ver, no puede ser una persona que está solamente afuera ejerciendo otras negociaciones. No, tiene que estar también en el trabajo, tiene que estar con su compañero de base y tiene que estar afuera. Y tiene que llevar a su compañero de base a la movilización y tiene que hacer, ¿no? Por eso, y la violencia se la enfrentan con la palabra y con la formación política. Además con la legitimidad en el trabajo, o sea, trabajar, yendo a trabajar y hablando con los compañeros. Pero es justamente con la palabra con lo cual uno... Es la herramienta fundamental que tenemos para dar vuelta a esta situación. Porque es verdad, necesitamos de esos dirigentes sindicales que aparezcan para poder tener mejoras no solo en nuestra calidad de vida, sino tener mejoras a nivel cultural, para que nuestra calidad de gente sea cada vez mejor. Bueno, y otra cuestión es que a veces... No necesariamente es fragmentación o es malo ver el surgimiento de nuevos sindicatos, porque justamente el nuevo surgimiento de nuevos sindicatos vienen para reemplazar a veces estructuras viejas y caducas y traidoras. Y seguiremos charlando estos temas en los próximos programas. Ya han pasado un minuto de la una de la tarde, nos tenemos que ir hasta el próximo jueves. Muy bien, River, ¿eh? No tuvimos el postrecito deportivo, lo consumió la corrupción en la FIFA y la, sí. Y la noticia mediática. Yo quiero, antes de irme, expresar mi solidaridad con la lucha de los campesinos en el sur del Perú, en Islay, contra el proyecto de las multinacionales y de la minería a cielo abierto. No al proyecto Tía María, no a la minería a cielo abierto. Aguante la lucha de los campesinos en Islay. Que aguante la lucha. Y nos encontramos para que nos oigan el próximo jueves a las 11 de la mañana. Gracias Tamara, nuestra operadora. Gracias Marina Caivano por tu columna sindical. Nos vemos, Holguín. Nos vemos el próximo jueves. Cholito, pantalón blanco, botones en la cintura, botones en la cintura, cholito, pantalón blanco. Gracias a Dios que yo tengo remedio para la pobreza, remedio para la pobreza, gracias a Dios que yo tengo. Alza los ojos al cielo y ráncate la cabeza, y ráncate la cabeza. Alza los ojos al cielo. Quisiera ser pajarito con las alitas azules. Quisiera ser pajarito con las alitas azules. Para volar divertido sábado, domingo. Para volar divertido sábado, a gozar de tu hermosura, en la noche a la mañana. Qué dichosas son las pulgas que se suben a tu cama, a gozar de tu hermosura, en la noche a la mañana. Qué dichosas son las pulgas que se suben a tu cama, a gozar de tu hermosura, en la noche a la mañana. Qué noche a la mañana. los ojos al cielo y ráscate la cabeza. Volar divertido sábado domingo, para volar divertido sábado domingo. Si sos pulga que se sube a tu cama a gozar de tu hermosura en la noche o en la mañana, y si sos pulga que se sube a tu cama a gozar de tu hermosura. De la noche a la mañana.